Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. No es fácil perder tantas peleas, remontar las tareas cotidianas, decidirse a vivir con la náusea en la nuca, resucitar por día, por minuto, reencarnado en el hecho o en hormiga, resucitar contrarreloj en la caída para evitar morir de doble muerte. No es posible aflojar, así es el juego, esta sutil condena de continuar naciendo a pesar de los otros. Por eso es que persisto en mi disfraz de circo, porque la risa y el amor son escaleras que trepamos sin miedo mientras nos resbalamos. Quiero decir, tus ojos me han mirado y así vale la pena tanto esfuerzo. Yo soy arribe y medio vagual. Ando borrando camino. Soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte. Ay, me esconde, soy sombra no más. Arreando un hato de oveja, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que gime un crespín. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida, le vengo a la tierra por acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del bullar. Y voz de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir. Por si que a las ancas no quieran subir. Capaz que bajo del poncho vidita, ay, te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta, y en vez de pelear, golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanaco, los parches me dan, y me apaciguan al diablo, que me anda rondando si salgo. Voy a llorar la vida, raja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del bollar. Y vos de esa chamanera, para los que quieran sentirme cantar. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Estamos aquí, estaba ahí el maestro Juan Falú con esa hermosa samba que es composición de él, con letra de Néstor Soria, un poeta tucumano, que se llama Samba del Arribeño. Hoy tenemos acá dos invitados, me refiero a Paulina Aliaga, poeta chubutense. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Y Alejo Steinberg, poeta argentino que vive en Bélgica. Cierto, gracias Carlos. Buenas y buenas a todo el mundo. Buenas, Paulina. Bueno, quiero decir que los dos tienen algo en común. Además, los dos son tienen parentesco con poetas. El caso de Paulina es hija de Cristian Aliaga, un poeta especialmente importante también para la difusión y el conocimiento de la poesía patagónica y de grandes poetas como Juan Carlos Bustrás Ortiz. En el caso de Alejo, es hijo de alguien que ha estado en este programa varias veces. Me refiero a Oscar Steinberg, poeta, autor de Posible Patria y otros versos que publicó El Sur y Porfiado, es sobrino de una gran narradora, de Alicia Steinberg, ¿no? ¿Cómo se hace para vivir con, a los dos, le pregunto, con familias de poetas? Yo iba a decir poetas. A Paulina, ya nos cagó, ya somos hijos y sobrinos de, vámonos. Yo ahora estoy furiosa y me voy a retirar de este lugar. Yo también, chao Carlos, muchas gracias, hasta luego. Pero por favor, Carlos, soy un papá, soy grande ya. Supongo que eso responde a tu pregunta. Claro, no, bueno, esto es un... Es todo un desafío, digamos, a construir una obra con la sombra de esos antepasados que están ahí. Yo creo que es muy fácil, somos mucho mejores y mucho más prolíficos. Bueno, Alejo, yo te iba a dar la palabra, pero yo quiero decir que es muy fácil porque, no sé cómo es tu caso, pero no ha sido un tema, no nos han venido a imponer la escritura. Claro. Ha sido muy copado, por lo menos en mi caso. Entonces, yo les voy a contar una historia que no sabe nadie, que nunca la conté. Ajá. Yo un día empecé a escribir, pero nadie lo sabía, y entonces pasaron los años y yo escribía y escribía y escribía, y un día tenía 18 años y yo quería que mi viejo leyera mis cosas, pero no quería que supiera que... no quería que fuera parcial su mirada. Ajá. No quería decirle, papi, tengo estos poemas, porque veo por otro lado la poesía en mí. Entonces me hice una casilla de mail falsa y le mandé mis poemas diciéndole que era una amiga mía que quería que le diera una opinión sobre los poemas. Entonces estaba esperando y él no me contestaba nunca, porque le había parecido una pavada, hasta que eventualmente tuve que ir y decirle, papá, esos poemas eran míos. Mira. Pero no, ha sido una linda experiencia. Bueno, padre generoso, los dos tuvieron padre generoso. Sí, es una buena persona. Papá, si me estás escuchando, sos muy bueno. Un saludo para mamá también. Ahí está, bueno, sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Además de eso, porque son buenos poetas y nadie además podría, la comisión del festival no conoce, al menos no toda la comisión conoce sus antecedentes familiares. Estamos están aliviados. Invitados al festival, digamos, y están aliviados. Pero bueno, es un karma, ¿eh? Yo conozco poetas que no han logrado salir de ese lugar de hijo de poeta. ¿Vos querés, ¿no?, que yo me vaya de acá con sí, mi trauma? ¡Sí, es increíble! ¿Cuál es el punto? Terrible, tipo... ¿Vos por eso te fuiste a Bruselas? Iba a decir lo mismo. Si querés me voy a vivir a Bruselas. No, y yo creo que ustedes... Yo estaba feliz con mi vida. Ustedes lo vienen sorteando muy bien y ahora van a escuchar... Yo leí la biografía de la hija de T.S. Eliot cuando era chica y ahí resolví todo. Pero T.S. Eliot era un forro. Esa era la diferencia. Y yo conozco casos de otros hijos que fueron coartados por sus padres, que no es el caso de ustedes, afortunadamente, y por eso pueden estar aquí leyendo sus textos. También conozco casos de hijos muy talentosos, alentados por sus padres, casos similares a ustedes, digamos, así que bueno. A ver, ¿cómo quién? Y aparte está... de Michael Douglas. No, pensó, bueno. Hay el caso de pintores, ¿no? Ver Bregel el viejo y Bregel el joven. ¿Ese es el no. único ejemplo que se te ocurre? A ver, déjenme ustedes conocen eso, más. No pienso hablar de yo hijos no de nadie. No me había puesto a pensar en el tema, Carlos. No nos importa. Bueno, está bien que no les importe y vamos a hablar. Para, Carlos, ¿quieres decirnos algo? Sí, Carlos, ¿cómo te llevas con tu papá vos? ¿Qué pasó? No, ahí? Tuve problemas serios con mi papá. Sí. Ok. Pero bueno, no importa, no escribía, eso sí les tengo que decir. Ok. Bueno. Paulina, vos estás estudiando actuación acá. Así es, estoy actuando, Estás haciendo una obra, además. Gracias a Dios, como pude superar el tema de la poesía. No quería volver al tema. Estuve al borde del suicidio muchas veces. No, yo no. Hasta que, bueno, gracias a Dios descubrí a Augusto Fernández y otra gente que me encaminó. Pero bueno, y además escribir poesía muy bien, hay que decirlo. No está bien como el Papa, pero... No sé si creerte, claramente, pero bueno. No, a mí me gusta más que su papá, sí, me gusta más la poesía. Mira lo que le hiciste decir. Ahora estás en problemas con mi papá. Vamos, te metes en un meterte en una ensalada de zucchini. Bueno, es así, ¿ves? Ustedes me quieren hacer entrar en problemas, pero para evitar entrar en problemas vamos a escuchar una canción, que es La Zamba del Pañuelo, que le hizo Simón Castilla en la versión de Juan Falú. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua, así regreso. Yo estoy no más, me va tapando los ojos, la eternidad. La eternidad. Seguimos aquí en La Molienda con Alejo Steinberg y Paulina Aliaga. Bueno, llegó el momento en que la gente conozca algo de lo que van a leer. Los dos aún no han publicado libro aquí en Argentina. Sí, yo sí. ¿Vos sí? En 2004, por Vox. Por Vox, sí. Ah. Y se llama P con minúscula. P con minúscula. Sí, se llama P, pero es con minúscula, no es que se llame P con minúscula. Ajá. No sé si me explico. Sí, se entiende. Me gusta. Bueno, es un libro que no se consigue acá. Gustavo López, hay que reeditar P, Gustavo López. Sí, por ahí se reedita, puede ser. Bueno, y hay que decir que pueden conocer algo de una antología que hiciste vos de poetas jóvenes belgas. También, sí. En el sitio... Que ya no son más jóvenes. Siguen siendo poetas, pero no son más jóvenes. Que es www.la-mediocostrerita.com.ar/belg.php. Ahí está, 6 poetas belgas jóvenes de lengua francesa. Una pequeña muestra que hizo Alejo junto a Laura Calabrese. Sí. Los dos viven en Bélgica. Los dos, sí. ¿Por qué es Bélgica? ¿Cómo llegaste ahí? Porque me fui siguiendo a la que era mi novia. ¡Ay, qué buen avión! ¡Para papás! Me gustó. Bueno. Sí, me fui siguiendo a la que era mi novia y después nos fuimos quedando. Pero es un lugar muy lindo para vivir. Ajá. Y es un lugar muy vivo en términos culturales. Todavía hay bastante plata para la cultura. A mí no me llega porque recién empecé a escribir en francés. Hay que escribir en francés o en flamenco para que te llegue la plata. Pero los que escriben más en francés o en flamenco hacen muchas cosas. La verdad que está bueno. Ajá. Y yo ahora empecé a... Estuve ahora en junio en el Festival de la Poésie et la Langue Française de Namur. En junio, en la ciudad de Namur, donde hacen turrones. Para papás. Y estuvo muy bien, fue muy interesante, leímos en un río, en un crucero, y fue divertido. Y había poetas un poco de todas partes, de Australia, España. ¿El manejo del francés lo fuiste mejorando allá llegaste? Yo aprendí acá y hablaba un francés muy feo, y que no me servía para casi nada, y ahí terminé de estudiar. Y aprendí, y también mejoré mi inglés, que era mucho mejor que mi francés, y aprendí neerlandés, que sigue siendo malo, pero bueno. ¿Y vos, Paulina, qué edad llegaste a Buenos Aires? ¿Desde Chubut? ¿De Lago Puelo fue? Desde Lago Puelo, así muy bien. Es. Llegué a los 18 años, creyendo que la poesía podía cambiar al mundo y con un montón de sueños, hasta que me la di contra la pared de la inmundicia de esta ciudad. Mentira. Muy bien. No, pero fue... Fue fuerte. Pero fue muy fuerte realmente caer en esta ciudad viniendo del bosque. Yo tenía... realmente la preocupación de ya tener 18 y todavía no haber escrito las iluminaciones. Estaba realmente preocupada porque iba a cumplir 19. Eso nos pasó a todos, claro. Y eso nos pasó a todos. Sí, así es. Sí. Pero bueno, acá encontré que la palabra era acción. Que todo eso que a mí me pasaba y que yo traía adentro tenía que ser acción de alguna manera que no entendía muy bien, y eso es lo que me llevó después al teatro, y después, de alguna manera, entender cómo, yo decía, la palabra me problematizaba, la palabra es estática, la palabra fosiliza porque queda algo ahí en el papel, y no entendía muy bien, y decía, el teatro es movimiento, el teatro es acción, nada más. Pero después, como que... me fueron cayendo otras fichas conociendo cosas que pasaban acá, que eso es lo bueno de las ciudades, que si bien estamos todos hacinados, estamos todos hacinados tratando de encontrar respuestas, haciéndonos preguntas, y eso es lo más maravilloso de Buenos Aires, toda la gente que está bullendo, tratando de decirse, tratando de apropiarse del mundo y sacar, no sé... poemas. Bueno, y prontamente por ahí aparezca algún libro tuyo. No, no tenés fecha de aparición, pero puede ocurrir. Sí. Sí, esperemos que este año salgan dos. Dos libros. De hecho, uno tercero, si bueno, si surge alguien, algún oyente que quiere publicar el tercer libro inédito. ¿Y los libros que van a salir, cómo se llaman? ¿Tienen título? Uno se llama Tiempo de Actos. Y otro todavía no tiene título, porque lo estoy terminando de armar. Pero es una road movie, que en realidad surgió porque estaba escribiendo una obra de teatro y me daba cuenta de que los textos que escribía eran... no tenían diálogo, eran todos prosa poética. Entonces eso me llevó a hacer un libro que está basado en un... está inspirado en un poema de Hellman, que se llama Preguntas y que es un poema que escuchábamos cuando... viajábamos mucho con mis viejos cuando éramos chicos por la ruta y escuchábamos cassettes de distintas cosas, y entre ellos estaba Hellman, que es un poema que dice: y si yo fuera una mujer, y si yo fuera las 6 enfermeras locas de Picapun, dijo alguno. Entonces empecé a escribir una obra, la obra de las 6 enfermeras. Muy bien. Y este es el último libro, que transcurre entre la Patagonia y el hospital. Como que hace un homenaje a los poemas de Sidney West a partir de ese poema de Hellman. Así, ¿no? Muy bien, llegó el momento de escucharlos. Empecemos por... por Alejo. Bueno. Alejo. Alta. Oh, taradita. Oh, tierna temporal, oh, pequeñísima, microscópica nota en un misal, oh, pensionada ninfa, oh, afligida, oh, mutante floral, oh, repentina, oh, turgente tensión, oh, matemala, oh, transitiva al sol, oh, niña nimia, oh, cosa que se fue, oh, taradita. Otra vez. Rorschach, una diadema, el recinto de una ciudad amurallada. Una máscara de Batman, un bichito, un casco galo, una corona, un manguito, un par de pantuflas, un casco visigodo, un koala, un chalequito de mujer, dos tiranosaurios haciendo equilibrio sobre sendas pelotas, Batman pero con armadura, otro chaleco, el parásito de el almohadón de plumas, una dentelle, un sello, el molde de una llave, la copa del mundo, una radiografía, una acuarela realizada por un infante no muy talentoso intentando dibujar al hombre de hojalata del Mago de Oz, una polilla, un dibujo para niños de un gatito, un monstruo lovecraftiano, pero es chiquito y no da miedo, una jirafa y dos sirenas, un velador, Ganella, un traje de apicultor, una torre, un planisferio, un útero, calavera de vaca, dos Pierrot llevando un barreño, dos monjes brindando con cerveza, un cohete interplanetario, un robotito japonés encantador, un pergamino, el chiriguare y todo por el estilo. Paulina Liebe. Hay que esperar a la enfermera, a sus manos. Hay que florecer, ser enfermera, tocar los cuerpos, tener la sangre en las manos, adentro está lleno, afuera está lleno. Soledad es cerrar los ojos por dentro y por fuera y esperar que pare de sangrar. No para, la sangre no es para parar. Sangre es magia. Las almas viejas son las que más fácil se desnudan. La mala sangre baja a las casas de las ciudades pecadoras, reprimidas, a contar el cuento. Voy a contarles mi historia para que la repitan hasta sentir lo mismo, hasta hermanarse conmigo, que soy un alma vieja y estudio corazones que corren riesgo de infarto, para correr riesgo de infarto con ellos, para que los calvarios de la tierra no sean en vano. Mis manos están blandas de lejía, ajadas en la parte que toca, y no desean ser suaves. Cuando hago el amor, rasgo las pieles, las almas se tocan desde la llaga. Alejo Stein. Poemas que no nos gustan. ¿Hay algo peor que estar sentado escuchando poemas que no nos gustan nada? Sí, es escuchar poemas que no nos gustan nada, cortados por discursos del o de la poeta que traten del origen de tal o cual poema. Escuchar a un poeta que no cree en su poesía, que la usa como quien usa un balde o una bolsa de avión. Y tal vez es también igual de malo que estar en un teatro, frente a una obra que nos es insufrible, sin recibir la suave indiferencia de la piadosa pantalla de los cines. El cruel en vivo no permite otro escape que el del anotador, tan capaz de esconder el poema infectivo bajo la forma pía de las notas urgentes, de aquel que adora lo que escucha o ve. Yo entiendo que la poesía puede hacer terapia, pero eso debe ser una excusa, un primer puntapié, el empujón fugaz que echa a rodar la máquina. Después, uno toma distancia, prepara el ojo crítico del lector de lo propio. El que no lo hace así, le roba a la poesía su carácter estético, aquello que la hace ser lo que ella es, y no otra cosa. él y yo moriremos. Para entonces, roles intercambiables. Moribundo en la cama, el otro que llegando dice, che, qué falta de elegancia. Morirse es de mamertos. El otro se reirá, la mujer del enfermo saldrá para llorar en otro cuarto. Yo no sé si llegado el momento tendré la valentía, él seguro que sí. Hay que tener amigos, solamente que sean mejores que uno. Paulina, lea. Este tratamiento de cuerpos al vapor, a las brasas, a las bragas, a la orden, a la guerra, a las cámaras de gas, a la histeria, a la rama de Dios que frasea más dulce al destierro, esta marea de cuerpos desvestidos llorando, magreados, hinchados de penas, cagados encima umbilicalmente, heridos en los ruedos de boca y en sus máscaras, ansiados de tener un tiempo para cerrar los ojos y errar en la materia, estas bestias son todo lo que tengo y son Dios. Y yo me río, porque yo también era Dios un día. Acre. Es acre aplicar el tedio mansamente a la carne como un mandamiento imbécil nacido de la necesidad. Atarse a los segundos anteponiendo el cuerpo. No como escudo valeroso, sino como si valiera menos y pudiéramos sacrificarlo. Argullo unas delicias para nadar de ahora a ahora. Me vi vestida y salté con el desnudo en la mano. Bueno, estos poemas de Paulina Aliaga que tienen que ver con Juan Gelman. Voces. La versión literaria del estómago múltiple de vaca. Una feliz como un perro que se muerde la cola. Una que grita su autarquía en un acto que presenta la terrible defensa de lo lúdico. Una definición de diccionario en un poema, como sumingitorio en un museo. El manual de doma de la palabra, que debe ser tratada como una bestia que no merezca la menor misericordia. La cruel insistente que contagia una alegría oscura. La del tenista entre basquetbolistas que dirige la pelota naranja a golpes de raqueta. O la del asador que, revolviendo la paella con el pie, va intentando igualmente no quemar el asado que prepara. La de la juventud como un estilo. La de un acá que se opone a un allá. Un Talmud loco que guarda solo el tono prescriptivo. Técnicas. Abrir grandes los ojos, mover bastante el cuello, escribir, dibujar en un cuaderno. Son sendas estrategias para evitar dormirse asistiendo a lecturas, clases o conferencias. En la facultad uno podía salir unos minutos y comprarse una de esas meriendas incomibles de las que solo los jóvenes adultos conocen el secreto. Ya de más grandecitos, el poema furtivo nos da una alternativa más discreta. Otra opción, tomar agua. Porque si no tenemos, es la excusa perfecta para salir de donde estamos un momento y aún si no encontramos, el paseo fugaz nos hará avanzar unos minutos en el camino hacia el deseado fin de la sesión. Pero atención, porque al volver va a evaporarse, sea cual haya sido el efecto de nuestra caminata. Apenas nos sentemos. En ese caso será más conveniente no parar de escribir. Es difícil dormirse sosteniendo un bolígrafo. No imposible. Hay artistas también de la dormida súbita e imparable. Pobre, de todas formas, el que debe exponer ante un público muy poco interesado. Obligado el que habla, obligado el que escucha. No hay receta mejor para un embole atómico. Paulina. Música. Espejismos. O suelo de banderas. Arrollados de bandera con músculos cansados. Camas. Vacas, alas, trabajar para morir, organizados. Esquivar el bulto para recibir el terror después, todo entero, en la cima de nuestra fragilidad. La boca muerta, los labios entumidos. Ajados y hambrientos, o pintados y carnosos. La redacción bonita de la vida no cambia las mentiras. No hacen hacer una canción. La enfermera 1 enciende un cigarrillo y abajo sangra. La altura de la piel existe porque abajo sangra. La piel tiene la altura de montañas rusas. Peligros y suspenso, y ante todo no poder bajar en el camino más que saltando al vacío. Y velocidad. A veces frena. Entonces hay que poder pensar, igual. El momento de pensar no se elige, como tampoco se elige el de nacer, o el de la voluptuosidad, o el del sentido. Arranca el aire y se despeña el pecho ante el vacío. Vacío no es vacío. Está lleno de cuerpos arrojándose desde sus pechos, bombeando sangre. El vacío está lleno de cuerpos volando en la inmensidad inabarcable, inaccesible para un cuerpo solo, para un pecho solo, parado frente al tiempo, mirando el espacio con fuerza, llorando en silencio, solo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en La Molienda. Gracias a vos, Carlos. Gracias, Carlos. Y nos despedimos con Juan Falú y Liliana Herrero haciendo Me Voy Quedando, esa gran canción del Cuchi Leguizamón.